sueño. Y cuando no está dormido, mira tantas cosas bellas. Anoche te vi, yo te vi en el cielo, y eras una reina coronada con estrellas. Anoche te vi, yo te vi en el cielo, y eras una reina coronada con estrellas. Y la luna te miraba, ella te daba su luz. También el sol te iluminaba, los angelitos te rodeaban, para lo bonita que eras tú. Soledad, Sanguino y Raquelita Ponte. Porque su nota todos sentimos esa alegría de nuestro folclor. Ay, la melodía de este bello porro que está adornada por estos versos. Así se canta en la Costa Alegre con toda el alma y el corazón. Porque si lo hago vas a quedar mal acostumbrada.